Bueno, como vecino, para mí es muy difícil la situación que se enfrenta el país. Lo que me pasa es que no puedo llegar al final de mes. Las tarifas me están matando porque ya era caro y ahora con el aumento, la verdad que no se sabe cómo hacer para sobrevivir. Mira, todo lo que es transporte público, agua, luz, uno ya tiene que pensar también lo que va a comer al final de mes porque no te alcanza. O pagas una cosa o pagas otra. Yo en el momento soy desempleado, pero estoy buscando trabajo y todo está muy difícil, no se encuentra nada. Y no es que no se busca, no hay trabajo. Sí, yo creo que tenemos que volver a tener trabajo, a tener una vida digna, a volver a tener un gobierno que mira para el pueblo, porque este gobierno es un gobierno de ricos y para ricos, y eso es insostenible. Y yo creo que esta movilidad de la ciudadanía tiene un motivo. El motivo son los tarifazos, que se hace cada vez más insostenible vivir, y esto se parece a un holocausto económico y a un genocidio humano. Eso es lo que opino, por eso la gente se moviliza y protesta, para que el país cambie de rumbo. El voto debe ser muy pensado y muy calificado. La gente debe pensar muy bien y no podemos seguir los argentinos equivocándonos, porque vamos sin rumbo, nos vamos hundiendo. Y yo creo que la parte económica, la inseguridad, la baja de los salarios, el aumento abusivo, las tarifas abusivas y la falta de un control, de un manejo ejecutivo. Leche y pan con 100 pesos y no compras más nada que eso. El pan, la leche, la metes en la heladera, metes la leche en la heladera y no sabes si se va a mantener porque cada 2 horas te cortan la luz. Y por ahí no estás tan bien absento de que se te vaya a quemar una heladera y quedarte, perder eso es lo poco que tenés de alimento en la heladera. Ya nos pasó. Bueno, para este 2019, pero que cambie un poco la cosa. No sé, que haya una esperanza para el pueblo, que podamos mejorar un poco, que la calidad de vida mejore. Hace unos años atrás, en esta época, no sé, yo para esta fecha estaba de vacaciones con mi familia, cosa que hoy en día no puedo hacer porque no me alcanza el sueldo. La gente tiene que tomar conciencia a la hora de votar siempre, no dejarse llevar por las manipulaciones. Escuchar no solamente la voz del político que te viene a hablar, sino también escuchar dentro tuyo.